Vente para Madrid, de la agrupación española Ketama, junto a Octavio Flores. 8 de la mañana, 5 minutos. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Con este tema del año 1995 comenzamos el programa. Eso es de nuestros archivos particulares de la Brújula del Sur. Reciban el saludo esta mañana de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también del ministro Fidel Barbarito. Les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM y en nombre del equipo que está encargado de coordinar la emisora, que son Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arloyo está al control técnico de la emisora. Indira Carpio es quien produce este espacio y Ernesto J. Navarro, quien conversa con ustedes de este lado del micrófono y hasta las 9 de la mañana. Los puntos de encuentro, ustedes se lo saben, se los repito, arroba Alba Ciudad en Twitter, www.albaciudad.org, nuestro sitio en internet, donde va a encontrar noticias, informaciones, videos, fotografías, audio y más de 7000 temas de artistas nacionales en todos los géneros musicales para que usted los pueda descargar de manera gratuita. Si entra en nuestro sitio en internet ahorita puede encontrar en fotografías, trabajadores de Cantevé llevaron a Miraflores mensaje de paz. Motorizado murió este martes tras impactar con una barricada en Valencia. Presidente Maduro lamenta la muerte del boxeador Antonio Cermeño. Esto en un video. Ministerio de Cultura crea Dirección General de Despliegue Territorial. Agredido el colega periodista Ronald Muñoz de BTV mientras cubría manifestaciones violentas en el Táchira. Y también la entrevista que ayer le hiciéramos a Pedro Brieger, cuyo titular es La oposición venezolana se equivoca en diagnóstico y lectura de la realidad. Eso y mucho más está en nuestro sitio en internet www.albaciudad.org. Pero si usted nos está escuchando en la combativa Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, nos puede escuchar en el dial, en señal abierta 91.5, también nos puede contactar a través de arroba Radio Rebelde 915 y a través del teléfono 0416-523-9385, que Juan, que está ahí al pie del cañón, en cuanto le llegan los mensajes nos los rebota para acá de manera inmediata. Dicho esto, seguimos. Buscando las coordenadas. Bueno, vamos a hacer una revisión de noticias de este lado del mundo. Hoy tenemos en pauta hablar de lo que está ocurriendo por estas horas en Ucrania. Mientras en Venezuela, campesinas y campesinos se concentran frente a la sede de la estatal telefónica Cantevé para marchar hoy también hacia el Palacio de Miraflores. Ya lo han hecho los trabajadores petroleros y las trabajadoras petroleras, las personas de la tercera edad, los jóvenes, los trabajadores de Cantevé. Y ahora viene el turno de las campesinas y los campesinos. Eso va a ocurrir hoy en Venezuela y nosotros vamos a contarle algunas cosas de todo lo que está ocurriendo por estas horas. Vamos. ¡Vamos! De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todos, para todas las personas, aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira. Tantas esperanzas que en su amor tiperé. No le he escrito a nadie, no dejo una huella. No se sabe de ella desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer. De verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Un 26 de febrero del año 1565, el pirata francés James de Bon Temps, o de Buen Tiempo, como le decían los españoles, asaltó Isla Margarita y después de saquear las instalaciones españolas en aquel lugar, se dirigió a Borburata en el estado Carabobo, donde prendió fuego a todas las viviendas y tomó prisioneros a los pobladores indígenas para venderlos como esclavos en las posesiones inglesas. También un 26 de febrero de 1962, fue asesinado el estudiante Leopoldo Salazar Romero por las bandas armadas de Acción Democrática durante el gobierno de Rómulo Betancourt. Hoy en la historia, 26 de febrero de 1989, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, inició la aplicación del plan de ajustes económicos del programa aprobado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que sería el detonante al día siguiente del Caracazo. Y también un 26 de febrero de 1802 nace en Francia el escritor romántico francés Victor Hugo, autor, entre otras obras, de Nuestra Señora de París y Los Miserables. Su obra tendrá gran influencia en la literatura mundial y sobre poetas posteriores como Rimbaud y Baudelaire. 8 de la mañana, 11 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, mirando la patria grande, les cuento que los ecuatorianos aguardan hoy con expectativa los cambios en el gobierno del presidente Rafael Correa, luego de que él mismo anunciara la necesidad de oxigenar el gabinete. Mañana, dijo, tengo una reunión y pediré la renuncia de todo el gabinete, declaró el mandatario durante una rueda de prensa que fue ofrecida en la suroccidental ciudad portuaria de Guayaquil. Según explicó, los cambios estaban previstos desde antes de las elecciones seccionales celebradas el domingo pasado en su país, donde el gobernante de Alianza País perdió las alcaldías de Quito y Cuenca y tampoco pudo conquistar Guayaquil en manos de la oposición desde hace más de 20 años. El jefe de Estado y presidente de Alianza País apuntó que el problema no es el gobierno, sino la estructura, y adelantó que también habrá que hacer cambios en las directivas provinciales de las organizaciones del partido debido al sectarismo predominante. El defensor del pueblo colombiano Jorge Armando Otálora pidió en Bogotá al gobierno y a las autoridades reforzar la seguridad de varios funcionarios públicos ante las crecientes amenazas e intimidaciones en varias partes del país. Otálora precisó que desde el 2013 hasta la fecha se han registrado 2 homicidios, 1 secuestro, 1 atentado sicarial, amenazas contra por lo menos 16 servidores públicos y 1 intimidación de los paramilitares post-desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia en Antioquia. Asimismo, citó que en los últimos 12 meses ha conocido de amenazas contra 5 defensores públicos en el Meta, 4 en el Atlántico, 1 en Putumayo, 1 en Caldas y 1 defensora comunitaria en el Cesar. El gobierno de Argentina y la Repsol firmarán el jueves el acuerdo de compensación por la nacionalización del 51% que poseía la petrolera española en la empresa local YPF. Esto lo confirmó el ministro de Economía de Argentina. Hizo el anuncio luego de que Repsol ratificara en Madrid, España, que aceptó el denominado convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación, y la reparación ascendente llega a $5 mil millones. El pago lo hará el gobierno argentino a través de bonos pagaderos con tasas de intereses que oscilan entre 5 y 8% durante un periodo que abarca hasta el año 2033. En abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández anunció la recuperación de la petrolera a partir de la expropiación del paquete accionario que poseía Repsol, y así la empresa pasó a la administración del Estado argentino. YPF pasó a manos de Repsol en el año 1999, cuando en medio de la oleada de privatización del gobierno de Carlos Menem, Argentina se desprendió de uno de sus recursos naturales vitales para el desarrollo al venderle 97,81% de las acciones a la petrolera estatal a cambio de $15 mil millones. 8:14 minutos. Es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Les queremos poner música. Les decía que hoy marchan las campesinas y los campesinos hacia el Palacio de Miraflores, un contundente respaldo al gobierno revolucionario que encabeza Nicolás Maduro. Y les queremos poner música campesina. Estos son los campesinos rap. El tema se llama El Rap de un Veguero. Yo, es campesino rap de nuevo. Representando Conquistador con el Chuba desde el llano. Ah, RC, DJ Frank, esto dice así. Oh, oh, escucha, yeah.

una revolución en el poder. Uh-huh. A mí me parece que es el último capítulo de un proceso agudo de destrucción de la sociedad socialista soviética que comenzó abiertamente a finales del año 1992, cuando a Ucrania las fuerzas contrarrevolucionarias y la traición de los dirigentes entonces del Partido Comunista de Ucrania, PKUS, le impusieron al país salir de la Unión Soviética, lo que realmente no quería, ¿no? Entonces uno de los de las repúblicas soviéticas que más ha sufrido el desmantelamiento industrial, la destrucción de la sociedad y el desempleo masivo ha sido Ucrania, ¿no? En Ucrania podemos decir que el país está desapareciendo a marchas forzadas porque está dividido por lo menos en tres regiones que son en estos momentos absolutamente irreconciliables, ¿no? Hay unas provincias en el oeste del país donde en estos 20 años ha tomado muchísima fuerza un grupo ultraderechista absolutamente apoyado por la Unión Europea, es decir, por Alemania y por la CIA norteamericana, por los Estados Unidos, uh-huh, que reivindican abiertamente a los criminales ucranianos que operaron en la Segunda Guerra Mundial en apoyo a Hitler, ¿no? A los invasores alemanes, ¿no? Esta gente consideraba, y es necesario hacer una reflexión porque son los que han tomado el poder en estos momentos, al menos en una parte del país, y han destruido las instituciones centrales de ese país. Esa gente consideraba que para ser independientes tenían que ser una colonia de Alemania, ¿no? Uh-huh. Curiosamente ellos reivindican, los que han tomado el poder, a un muy peligroso asesino de la Segunda Guerra Mundial que se llama Stefan Bandera. Eso, para quienes hablamos en castellano, es un nombre fácil de recordar. Sí. Es responsable del asesinato de decenas de miles de casi toda la población judía de Ucrania y de todos los comunistas y de todas las minorías étnicas y nacionales. Stefan Bandera es aclamado hoy, es paseado en efigie por esos criminales que han tomado el poder, que por cierto, estuve viendo ayer una página extremista en Facebook venezolana, se están dedicando a lanzar mensajes de saludo a la llamada oposición venezolana, es decir, a estas bandas de forajidos que tratan de quemar el país. Es muy curioso, los neonazis de Bandera saludan a los demócratas piquillanquis de Venezuela, ¿no? Bien, entonces el gobierno de Yanukovych no ha satisfecho las aspiraciones del pueblo ucraniano, representaba un sector de la derecha no tan degenerado, no tan peligroso como los que lo han derrocado violentamente, uh-huh, y esa es la imposibilidad o el no deseo del pueblo de defender a Yanukovych, la incapacidad de Yanukovych de enfrentar a estas milicias que vienen del oeste del país, como ya digo, abiertamente apoyadas por la Unión Europea y utilizando una violencia desenfrenada, acusando al gobierno de Yanukovych de represión porque no toleraba el desenfreno salvaje que han cometido estos neonazis en Kiev. No sé si aquí suena un poco de cuando un Estado toma sus obligaciones frente a bandas de forajidos, se le llama represión, ¿verdad? Bueno, pues esto ha pasado en Ucrania. Sí. No sé muy bien qué ha pasado en el Parlamento para que una mayoría votase la dimisión de Yanukovych. Pero una mayoría impresionante. De una mayoría impresionante, efectivamente. Y realmente la ciudad de Yarkov se ha convertido en la segunda capital del país, que agrupa a las provincias orientales y que no reconocen para nada la legitimidad de estos no sé cómo llamarlos, ¿no? Estos escuadrones de la muerte que reivindican a Hitler abiertamente, a Stefan Bandera, a Clinton y a la Unión Europea. La señora Ashton, que es la comisaria de Exteriores de la Unión Europea, ha dicho que por supuesto este partido nazi que ha tomado el poder en estas bandas de nazis agrupadas en varios partidos que han tomado el poder en Kiev durante el terrorismo y sin ninguna elección son un gobierno legítimo. Hay que ver la legitimidad que da o la legalidad que da la Unión Europea a golpes de Estado fascistas, ¿no? En Ucrania, ¿no? Ellos dicen que son defensores de la democracia burguesa, pero vemos que el imperialismo en su fase más reaccionaria no le importa nada que tomen aprendices de Hitler el poder a golpe limpio, es muy significativo. De manera que el oriente del país, cercano a Rusia, una minoría rusa importante, hay que recordar que los ucranianos y los rusos son como dos gotas de la misma agua, ¿no? Si son pueblos eslavos con muchísimas similitudes culturales y lingüísticas, ¿no? Entonces es muy normal que una mayoría de los ucranianos quiera tener relaciones fraternales con los rusos, que son sus hermanos culturales, religiosos, etcétera, ¿no? Más luego se le añade la famosa península de Crimea, donde está la ciudad de Sebastopol y de Odessa, que fue entregada en su momento por un dirigente soviético que se llama Khrushchev a Ucrania, pero había pertenecido históricamente a Rusia. Es una comunidad autónoma, una provincia autónoma, una península autónoma. Ha dicho claramente que se van de Ucrania si estas bandas de forajidos banderistas toman el poder, ¿no? Parece que estamos a las puertas de guerras civiles. Se habla, no sé si se confirma o no, que miles de voluntarios bielorrusos y rusos están entrando en Ucrania para reforzar las milicias populares antifascistas que se están creando tanto en Crimea como en el oriente del país para defenderse de esta horda desenfrenada. Mira, José Antonio, justamente en este momento la agencia de noticias Russia Today está reportando en vivo protestas masivas en Crimea, según leo aquí la primera información que dan. Son detractores del nuevo poder. Y debajo aparece una nota que cuando me hablas de esta gente que reivindica a los nazis, ya hay varios rabinos que han pedido que los judíos abandonen Kiev en este momento. Sí. El rabino superior de Ucrania ha dicho a todos los judíos de Ucrania que se vayan inmediatamente del país, porque pues son una fuerza antisemita degenerada, ¿no? Es decir, ellos tienen mucho placer en asesinar a rusos, a comunistas y a judíos, ¿no? Y eso es lo que van a hacer. De manera que en Ucrania estamos ante las puertas de un grave conflicto interno y estamos ante las puertas de un conflicto internacional grave entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Aunque Rusia, a través del gobierno de Putin, con su canciller Lavrov, trata de aplacar los ánimos, es muy evidente que una Ucrania fascista y pro-norteamericana, además de pro-nazi, claro, es un puñal en el cuello de la Federación Rusa y además de la República de Belarus y además de todos los pueblos soviéticos que aspiran a la reunificación pacífica y voluntaria de lo que fue el gran país socialista de obreros y campesinos, ¿no? Para que no solamente es un conflicto más o menos regional y menos local, sino realmente es un conflicto mundial, ¿no? Justamente, José Antonio, unas declaraciones publicadas hace un par de días decían que el tema no era Ucrania, o sea, que la disputa no era por Ucrania como país, sino por la geopolítica. ¿Cómo se traduce eso? Sí, bueno, hay una lectura que hay que hacer en este momento de un libro ya traducido al castellano hace años, un libro de los 90, de un, yo creo que el principal ideólogo del imperialismo norteamericano, sobre todo de las administraciones demócratas, que se llama Brzezinski. El libro se llama El gran tablero mundial. La tesis principal es que quien domine un amplio territorio del planeta que se llama Euroasia, obviamente dominará el mundo. Y para dominar Euroasia es muy importante controlar a Ucrania, porque es, digamos, la manera de frenar a Rusia, ¿no? Que es un gran país, como todo el mundo sabe, ¿no? Por lo tanto, los imperialistas, sobre todo en los 90, cuando ellos veían su impunidad para 10.000 años, ellos eran muy sinceros, ¿no?, en decir lo que querían hacer y cuáles eran sus intereses, ¿no? Entonces, Brzezinski estableció, por lo tanto, que dominar Ucrania es fundamental para el control y para las aspiraciones norteamericanas. Por supuesto, junto a la geoestrategia, hay un pueblo ucraniano que está sufriendo y que va a sufrir mucho más. Pero esa es la voluntad de los imperialistas, ¿no? Ellos no buscan solucionar los problemas de nadie, sino crear muchos incendios para que los pueblos se hundan en una vorágine de fuego y de guerra y así poder consolidar, digamos, la hegemonía de un imperialismo que, como todo el mundo sabe y como decía la canción, es el palo mayor de un barco que se va a pique, pero se va a pique llevándose a pique a todos los pueblos que puedan, ¿no? Entre ellos ahora mismo el ucraniano, ¿no? Sí. Ahí inmediatamente también el sirio, el árabe, el palestino, el iraquí, el libanés, digo por mencionar solamente los más cercanos. Hace poco tiempo, en el 2008, la guerra espantosa en el Cáucaso que lanzó otra marioneta de los norteamericanos, que se llama Saakashvili, el georgiano contra Osetia del Sur. Una situación realmente muy preocupante que vaticina una gran conflictividad en esa región del mundo y un aumento de la tensión mundial, sin duda alguna, ¿no? José Antonio, queremos darte las gracias por habernos acompañado unos minutos, y nosotros, esto no es una frase prefabricada de la radio, estamos pendientes de volverte a llamar para seguirlo, porque de verdad que desde la distancia y siguiéndolo a través de las transnacionales, la información generalmente es muy complejo entender lo que por estas horas ocurre en esa región del mundo. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a nuestro Joto, un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego. José Antonio Ejido, analista de temas internacionales, especialista en temas relacionados con Eurasia, y nos ayuda siempre a mirar esa parte del mundo. 8 de la mañana, 31 minutos. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Este asueto de carnaval es momento propicio para viajar y disfrutar del tiempo, pero esta época también tiene sus inconvenientes de no tomar las medidas necesarias. Si vas a la montaña, te damos las siguientes precauciones: dejar aviso del recorrido previsto y hora de regreso, y no modificarlo sin avisar. Estudiar bien el recorrido, tanto las vías de aproximación como las de escape. Llevar comida y agua para el doble del tiempo previsto de estancia en la montaña. Llevar un botiquín de primeros auxilios para contrarrestar cualquier contingencia. Alertar al número telefónico 171 en caso de cualquier emergencia. Protégete y a los tuyos. Recuerda, hombre y mujer precavidos valen por dos. Somos conciencia, somos cultura. Creadores y creadoras por una cultura de paz. Eduardo López, conocido en los bajos fondos y en los altos cerros del mundo como el poeta Morrelito, me dedico a hacer cultura y parte de la cultura. El cultivo de la paz comienza con uno mismo, buscando las buenas noticias que todos los días hay. Cada día amanece, es una buena noticia, cada día nace un niño, es una buena noticia, alguien siembra, una flor se abre, es una buena noticia. ¿Y cómo se puede erradicar? Bueno, se puede buscar erradicar con más cultura, pero no cultura de la violencia, como la cultura de matar animales como delfines, perros, gatos, toros. Se puede cultivar simplemente a cada quien haciendo lo que ama, y si cada quien hace lo que ama, nadie va a estar en contradicción, porque justamente por esa contradicción es que la gente vive en guerra, y que no haya impunidad. Eso es, que no haya impunidad. La impunidad también crea la injusticia, y la injusticia crea desasosiego, y el desasosiego crea guerra. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar y en una sola dirección nuestra energía aprovechar. Somos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. Que siga el canto, hagamos la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. Ocho de la mañana, 35 minutos. Esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero compartir con ustedes un par de mensajes que me envían desde la Radio Rebelde de Katia. Zulay García de Las Lomas dice: excelente arranque el tema, le gustó mucho el tema de Ketama, 20 para Madrid. Jesús Tobar, en total sintonía de San Martín, amigo de este espacio de la Radio Rebelde de Katia, y los amigos de los Magallanes de Katia de la peluquería Katy. No ponen la dirección completa, ese es para hacerle propaganda, ¿verdad, Luis? Dice que está a media cuadra de la Corianita. Le mandan saludos a Marcos Salgado. Esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Usted se sabe las vías de comunicación, arroba Radio Rebelde, arroba Alba Ciudad, www.albaciudad.org, y tiene dos números celulares para mandar mensajitos de texto. 0416-921-0113, 0416-921-0113 y 0416-523-9385. Ponemos música en esta segunda parte. Este tema es hermoso. Esto es del Uruguay. La agrupación se llama La Tabaré Band y el tema se llama Candombe de la Duda. Se pone delante, con el brillo mojado, sereno y distante que tus ojos traen, para hacer de mi vida un sueño delirante, que despierta conmigo y me lleva adelante. Cuando quiero saber quién da más, el martillo se queda en el aire, avivando preguntas de quién en verdad es el dueño del arte. Va sembrando de duda este ritmo constante, atrayendo el silencio y dejando señales, sudando entre las sábanas que envuelven espirales y se pegan en mi espalda. Me vencí una nostalgia que me apaga la garganta, sudando entre las sábanas que envuelven espirales y se pegan en mi espalda. Me vencí una nostalgia que me apaga la garganta. Cuando quiero salir y no ver obsesiones que tengo delante, me complico pensando que soy pasajero en un mundo cambiante. Ya no tengo la misma confianza de antes, va tragando mi fuerza y coraje, sudando entre las sábanas que envuelven espirales y se pegan en mi espalda. Me vencí una nostalgia que me apaga la garganta, sudando entre las sábanas que envuelven espirales y se pegan en mi espalda. Me vencí una nostalgia que me apaga la garganta. Me vencí una nostalgia que me apaga la garganta. extraordinario tema, es hermoso. Eso es la agrupación uruguaya La Tabaré Band. La Tabaré Band, el tema se llama Candombe de la Duda. Un par de cositas más tenemos nosotros aquí en nuestros archivos de esa agrupación uruguaya. 8:41, escuchan música del sur del mundo aquí en La Brújula del Sur. Creo que es momento justo ahora para compartir con ustedes algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías que? ¿Sabías que a raíz de la guerra que el gobierno mexicano declaró al tráfico de drogas, han surgido nuevos grupos criminales y otros han protagonizado choques sangrientos por el control de las rutas y el mercado? ¿Sabías que en México existen 6 carteles principales del narcotráfico y unas 20 bandas y grupos locales? ¿Sabías que cuando los líderes son asesinados o capturados suelen dividirse en grupos más pequeños? ¿Sabías que los Zetas, considerados como la más brutal de las bandas de narcotraficantes mexicanos, mantienen el poder sobre más de la mitad de los estados de México? ¿Sabías que los Zetas evolucionaron a partir de un ejército que protegía al cartel del Golfo en el año 1999? En 2010 se separaron de la poderosa organización del narcotráfico para formar su propia banda de crimen. ¿Sabías que el cartel de Sinaloa es el más antiguo dedicado al tráfico de drogas, lavado de dinero y el sindicato del crimen organizado de México? ¿Sabías que el estado de Sinaloa ha estado involucrado en el mercado de drogas internacional desde 1960 y ahora tiene presencia en 17 estados del país? Hoy en día Sinaloa y los Zetas controlan el 80% del mercado según información oficial. ¿Sabías que el cartel del Golfo apareció en la década de 1930 para el contrabando de whisky en Estados Unidos durante la época de la prohibición, pero ahora es uno de los mayores importadores de cocaína y marihuana que entra a Estados Unidos desde México? Les 8:43, les traemos música de Chile. La agrupación se llama Juana Fe y este tema que les vamos a poner a continuación se llama La Bala. Pura tranza. 8:47, la agrupación Juana Fe, el tema La Bala. El guitarrista de flamenco Paco de Lucía ha fallecido a los 66 años de edad, según han confirmado a Europa Press fuentes del ayuntamiento de Algeciras, en Cádiz, su ciudad natal. De Lucía se encontraba en Cancún, México, donde según personas allegadas sufrió un ataque al corazón y pereció antes de llegar al hospital. Francisco Sánchez Gómez nació en Cádiz el 21 de diciembre de 1947. Durante su prominente carrera artística recibió, entre otros muchos galardones, el Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Distinción Honorífica de los Premios de la Música y el Premio Príncipe de Asturias. Era doctor honoris causa de la Universidad de Cádiz y también del Colegio de Música de Berkeley, distinción que recibió en mayo de 2010. Hoy lloran las guitarras, falleció Paco de Lucía. Paco de Lucía, ¿lo escuchaban ahí? Bueno, fallecido guitarrista español. Miren, quiero compartir con ustedes un artículo que ya apareció por las redes. Me lo envié publicado en Chile por el diario El Ciudadano, escrito por Giovanna Campos. Se llama Venezuela, la primavera del Photoshop. Soy una fiel seguidora de las protestas sociales alrededor del mundo, dice el artículo. Considero mi deber informarme y, si es posible, acudir a manifestar mi punto de vista. La libertad de expresión, manifestación y reunión son derechos inalienables para todo el ser humano. Recuerdo los grupos de oración en Nueva York durante el Occupy Wall Street, las noches dando vueltas y vueltas por las calles de Montreal junto a miles de estudiantes con lluvias, patrullas y helicópteros en protesta por el incremento de las colegiaturas universitarias. Dice Giovanna Campos, también estuve en la manifestación más grande del mundo el 30 de julio de 2006. Andrés Manuel López Obrador, junto con 3 millones de personas, marchó del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México y de ahí se plantó con miles por 48 días en petición de un recuento de votos de la elección presidencial. El saldo, ni un vidrio roto, ni un recuento de votos. No recuerdo, dice el artículo, a los medios de comunicación indignados cuando la policía golpeó a los manifestantes del Occupy Wall Street en el puente de Brooklyn. Nadie denunció al alcalde de Nueva York por los 700 arrestos de aquel sábado. Tampoco hubo protestas internacionales cuando los carabineros de Chile arremetieron contra estudiantes, hiriendo decenas, matando a un menor de edad. Ante la brutalidad policíaca contra los indignados de la Plaza del Sol de Madrid, nadie pidió la renuncia de Rajoy ni el fin de su ociosa y corrupta monarquía. México es punto aparte. Los medios nunca han estado del lado del manifestante, sea quien fuere. Los empleados de la empresa mexicana Luz y Fuerza, la eléctrica que fue cerrada, los pobladores de Atenco, los maestros de la CNTE, los estudiantes del Yo Soy 132 y mucho menos del candidato presidencial de la oposición, Andrés Manuel López Obrador. No escuchamos ninguna molestia por el descubrimiento de una fosa común con 2.000 cadáveres en la Macarena de Colombia, ni por los 3.000 falsos positivos de Álvaro Uribe, por los sin tierra, los desplazados, los nadie. Por el contrario, dice este artículo, leemos, vemos y escuchamos ataques y descalificaciones por parte de los medios de comunicación contra activistas de derechos humanos, contra aquellos que ejercen la protesta social, que pide justicia en el caso de Aguas Blancas, las muertes de Juárez, como la ocupación china en el Tíbet, los presos en Guantánamo, llaman anarquistas a los mexicanos y héroes de la patria a los venezolanos. Es por ello que sorprende el gran escándalo de los medios de comunicación que están haciendo por las manifestaciones en Venezuela. No es que no se deban cubrir las protestas y denunciar cualquier tipo de violación, sin embargo, contrasta con el silencio en casos de extrema gravedad y violaciones de los derechos humanos. Ya sobre el final dice, por todos lados vemos fotos y videos que llaman a salvar al pueblo de Venezuela de la barbarie en que se encuentra. Sin embargo, se usan imágenes falsas, información desproporcionada como la de este video que presume en el minuto 2:46 que en Venezuela a diario mueren millones de personas. Si esto fuera cierto, en 30 días habrían exterminado al pueblo venezolano. Tan burdo es el montaje que ya se le conoce como la primavera del Photoshop. Si quieren leer el artículo, así se llama, Primavera del Photoshop, y está circulando por las redes. 8 de la mañana, 55 minutos. Llegamos al final del programa por el día de hoy. Les agradecemos sus comentarios, sus aportes. Nos despedimos, Indira Carpio, Luis Arloyo y Ernesto Navarro. Y nos vamos con este tema, ya un clasicazo de los 90. Ahí se lo dejamos, pues, para que se queden bailando. Chau. Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. La gente en carnaval, A las 6 comienza la rumba, el carrito sale a rodar. De vista hermosa viene todo el mundo de San Félix de Puerto Ordaz. Por las calles de mi barrio los chincheros van a gozar. Escucho como suena el bombo que no se parece cuatro. Los tambores que le den candela que esta rumba hasta que amanezca. Escucho como suena el bombo que no se parece cuatro. Los tambores que le den candela que esta rumba hasta que amanezca. Y vámonos, vámonos. Todo el mundo vámonos. Si pone calipso, vámonos. Vamos con pasa, vámonos. Vámonos. Si pone a roll, everybody roll. Todo el mundo roll, everybody vámonos.

jóvenes que hablan de justicia en sus predicaciones. Prefieren juzgar antes de doblegar. Ellas son pecados y ellos vicarios de su Dios. Libertad, la justicia y verdad. De decidir por la igualdad. Sin discriminación. No, no, no, no, no. Libertad, prefiero morir. Por decidir. Más dolor. Que vivir en la opresión. Ay, no, no, no. Escucha mi voz y palabra, levanta tu dignidad. No más elecciones, no más injusticias ni tantas presiones. Alberga el deseo de circuncidar esa falsa moral virginal que por siglos te silenció. Libertad, la justicia y verdad. De decidir por la igualdad. Sin discriminación. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Liberación, liberación, liberación, liberación, liberación. Boom blast, look where them cars, some running last. Boom blast, boom blast, oh, oh, oh. Boom blast, trying to find a way out, oh, oh, oh. Some oh, running last, boom blast, oh. Boom blast, blast and blast and blast. Boom blast, remember, every day of our lives we've been surrendered by the system. Have forgotten their past. No find a way to own me, feel sick and tired. When me hear the boom blast, no one can deny ya. To all of them inform, I'm a go burn them in fire. Me have to be ready for the next time me die ya. Boom blast, blast, blast, say blast them cars. Blast, say blast, say blast. Running last, blast, boom blast, say blast. Boom blast, oh, oh, oh. Boom blast, blast, say blast, say blast them cars. Blast, say blast, say blast. Running last, oh, oh, we are in a higher. Shame. I wanna make you see the size of. blast. No matter where you coming from, Rasta never get lost. Them already wanna air for blast. Only we can agabon them fast. No matter where you coming from, Rasta never get lost. When the boom blast I come and shut the system. You know them no like we and we no like them. They have a master plan, some try to scare them, but we are protected. Lord have mercy, everything out of order. African denying of our people are suffer. Look what they've done, situation get rougher. One shot a shant with the perfect attire. Boom blast. Them already wanna air bomb blast. Only we can agabond them fast. No matter boom where blast. You coming from wrong, Rasta never get lost. Boom blast. Them already wanna air bomb blast. Only we can agabond them fast. No matter boom where blast. You coming from wrong, Rasta never get lost. La vibra que tiene el presente, muévenos ya sin consciente, no puede haber marcha atrás. Mira la evolución del inhumano, valora papeles en vano y el monitor es su hogar. Rabia es lo que siente una niña, pequeña apenas camina cuando matan a su mamá. Muerte es todo lo que te rodea, si tienes la piel morena o si te atreves a pensar. We'll be right back.

lugar para los dos. Hoy voy a darte mi amor, cariño y mi alegría. Un mundo de fantasías donde vivamos mejor. Hoy voy a darte mi amor. Siento en deuda contigo, tanto tú me has concebido, llenando mi corazón, corazón. Tú, sin pedir nada a cambio, nunca me has abandonado, nunca me has dicho que no, nunca no. Así mi felicidad entera, a ti yo debo todo lo que soy. Por eso hoy he combinado acordes para darte mi canto con profunda inspiración de corazón. Eres la paz que llena mi existencia. Eres mi luz, mi esperanza. Eres mi sol, mi razón para vivir.

Síguenos y escríbenos. @albaciudad @albaciudad